No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...52 minutos después de las 12 de la noche... ...seguimos aquí en Diario del Futuro... ...por Nacional Rock... ...y este es el turno de la columna... ...de María Florencia Alcaraz. Así es, hoy les hablaba de esto... ...de que encontramos una perlita... ...que la sacamos del sitio Infojus Noticias... ...sitio que muchas veces mencionamos... ...acá en Diario del Futuro... ...el blog se llama Aventuras en el Viaje 2... ...y les voy a leer un pedacito... ...de lo que pueden encontrar en ese blog para... ver de qué estamos hablando o entrar al tema de lo que estamos hablando. Por ejemplo, dice, a los que están apoyando en el A, hay mucha gente porque recuerden que tienen cámaras de seguridad. Están ubicadas sobre las puertas donde se pasa entre vagones y hay que ver si vale la pena el riesgo. ¿De qué estamos hablando? A mí me pasa muchas veces eso, me apoyan usted mucho. Usted es víctima. En el subte de, pero se tienen que agachar para apoyarte a vos. Es que enanos me apoyan. hay enanos apoyadores más problemático. Que forman parte, posta. Bueno, dándole un poco de seriedad al tema, esto es un delito, ¿sí? Y hay mujeres que son víctimas de este delito, de estos apoyadores que están organizados y que comunican y cuentan estas anécdotas a través de un blog que se llama así, Aventuras en el Viaje, que no le vamos a dar prensa, no vamos a decir dónde está, pero ese es el nombre que lleva y que va contando... anécdotas, desafíos que se van planteando en el transporte público, en subtes, en trenes, también en recitales, y que el desafío es este, tratar de apoyar a una mujer, digamos, nada divertido, ¿no? Nada gracioso. Esto es un delito, hay denuncias con respecto a esto, hay un programa que funciona dentro del Ministerio de Justicia que se llama Las Víctimas contra las Violencias, que dirige Eva Giberti, con una trayectoria reconocidísima en el ámbito que tiene que ver con niñez, adolescencia, mujeres, género y demás, y que recibe casos de violencias denunciados por mujeres. El año pasado intervino en 1.139 casos. 68 de estos casos, es decir, un 6% del total, ocurrieron en trenes, andenes de estación, colectivos y taxis. Taxis. También. Complicado. Porque, o sea, con gente vinculada al transporte público. Tiene que mirar a dónde maneja el tipo, sí. ¿No? Y hay que decir que hay condenas en relación a este delito que tiene que ver con el abuso sexual, porque no hay consentimiento cuando un hombre te apoya en el colectivo, digamos. No hay una elección y no hay una mujer que está disfrutando de eso, sino que está siendo víctima de un abuso, claramente. La figura legal es esa. Sí, hay un montón de figuras legales que atropellan a estos hombres porque tiene que ver con el abuso sexual, también tiene que ver con la violencia contra las mujeres, la violencia de género, un tipo de violencia que está tipificada en una ley que sale en el 2009. También tiene que ver con la violencia mediática, porque esto también fue promocionado, ¿se acuerdan? Que hace poco salió una propaganda, una publicidad de una reconocidísima cerveza que bancaba esto de apoyar en los transportes públicos. Entonces, la bajaron, no le vamos a dar prensa a eso, pero después como hubo un repudio a través de las redes sociales, porque estaba configurado con forma de hashtag esta publicidad. Se dio de baja porque no hubo... Si hay una empresa que patrocina el acoso sexual, es bueno saberlo para saber qué clase de empresa es la que uno con la que uno está trabajando, digamos, o divirtiéndose en ese caso. Nacional Rockera. era la cerveza de Furfaro. Creo que era Schneider, pero no me quiero equivocar. ¿Era Schneider o Brahma? No sé, no. No. Quiero, bueno, estamos diciendo 80.000 marcas, pero no al demonio. Sí. Guinness. Ya que estamos. Iguana, seguro que Iguana. Sí, no, era la nera modelo. Como les decía, en relación a este tipo de delitos, en el 2007 hubo una condena, un hombre que en Plaza Italia, o sea, en el espacio público, le tocó la cola a una chica. La chica fue, lo denunció, se hizo una investigación judicial y después de eso fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, pero se hizo efectiva, digamos, esa condena. Así que hay registros dentro de las sedes judiciales y dentro de lo que es la jurisprudencia y los antecedentes que han condenado a los hombres que hacen ese tipo de prácticas. Los jueces adentro de los juzgados, con las asistentes, ¿los condena alguien? 6 meses por tocar un culo, te querés matar. Hay que decir que... Sí, loco. Hay que decir que es loco. Un delito. No sí, es que tu no hay culo. Consentimiento, ese, que bueno. Ese culo no está eligiendo ser tocado. Es así. ¿A usted le gustaría que le toquen el por culo, por favor? Derecho de los culos. Sí, a vos te gustaría que... La convención de quiero, yo te quiero ver gritando guardias, guardias, guardias, ¿eh? Y a ver quién te defiende a vos. Me lo imagino a Furfar en ese... En, sí, no sé, en ese... No, porque... basta, basta. Sí, basta. Volvamos. Sí, volvemos. Sí, por favor. Hay un teléfono en el cual se pueden denunciar. Si no, se va a terminar volviendo realidad. Sí, me parece que hay muchos deseos acá dando vuelta. La libido empieza en la imaginación. La primavera está terrible acá. Sí. Empieza a aparecer. Igual convengamos acá que todos nosotros entendemos que eso no solo no está bien, sino que es un delito y es un abuso. Un chiste aquí, digamos, porque es el tono del programa en general, pero claramente. Pero con respecto a ese tema y con respecto a la gente que hace esto, es casi como es una banda organizada, digamos. Sí, y además se regocijan de esto que hacen y lo suben al blog. En el blog mismo hay un cartel, un banner que dice: este blog está en contra de la pedofilia, y sin embargo, por ejemplo, cuentan anécdotas de en donde hay niños como víctimas, en donde cuentan por dónde pasan subtes, o dónde hay parada de subtes cerca de colegios, de muchos colegios, como para decir, bueno, este es un punto de confluencia de chicas menores de edad, así que esto es totalmente falso, esto que dice este blog, decimos no a la pedofilia. Van subiendo estas anécdotas y se regocijan de estos desafíos que se proponen en el transporte público, como si fuera un juego, un checkpoint, poder tocar a una chica, digamos. Como les decía antes, hay un número para denunciar este tipo de abusos, y es el número de la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con violencias con víctimas de violencias sexuales. El teléfono lo pasamos porque ya que estamos, contamos, digamos, radio de servicio, y damos este teléfono para vos si fuiste víctima de este tipo de delitos. Y vos, colectivero, si te enterás de alguna de estas cosas, digamos. Y el colectivero NN, que no tenemos el nombre de él y lo queremos saber, y estaría bueno que nuestros oyentes que están viajando en esa línea X por esa parte de la ciudad X nos cuenten cómo se llama este colectivero fan de Diario del Futuro, pero también puede anotar. El colectivo no, porque está manejando, pero algún oyente que esté por el ahí. Teléfono al cual se puede denunciar. ¿No? En eso el mismo. Cual se puede denunciar, que es 4958-3982. Este es un teléfono de la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con Víctimas de Delitos Sexuales. Vos llamás ese número, te asisten a dónde puedes recurrir para que alguien te dé asistencia, alguna trabajadora social, alguien especializado en esa área, y se acercan hasta el lugar, digamos, si uno quedó en algún tipo de estado de conmoción o lo que sea, y no pasó una situación traumática de alguna manera, y para charlar con vos y que denuncies a la persona, a la individualices y cuentes quién fue que cometió ese tipo de abuso. Bien. El teléfono, lo repetimos, ya que estamos, que es 4958-3982. Este es un programa que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación y que está bajo el mando de Valliberti, como decíamos, el programa de las víctimas contra las violencias. Así que para denunciar y para decir, bueno, no sé si hay alguna forma de denunciar esto, es un blogspot que se llama Aventuras en el Viaje 2 y que cuenta estas anécdotas de cómo estos hombres se regocijan de abusar de chicas en el transporte público, subtes, colectivos, también en taxis, como decíamos, y en la vía pública. Así que recuerden, chicos, si tienen ganas de tocar un culo, busquen a alguien que tenga ganas de que su culo sea tocado por ustedes. Total, el mundo está lleno de gente y cada roto encuentra su descosido. Y eso, insistan, va especialmente para la producción de Diario del Futuro. No, yo no, eso no corre por mi cuenta.